Con el leve resplandor que anuncia el nuevo día, la ciudad despierta. Y amanece que no es poco, que Naninaide no coma el coco. Pa' cuatro días que dura el cuento, yo me lo guiso, yo me lo invento. Sí que quede claro, muy claro, cese, a esta vida vine pa' beber. Y para demostrar que sí hay algo nuevo bajo el sol, Miguel Dispalatro cuenta las noticias y habla con los protagonistas. Amanece que no es poco, el periodístico que recibe la mañana por la 99.3. Otra noche junto a ti, o mejor una vida entera puesto a perder. Una mañana de invierno, Ana Zabaloy estaba dando clases a los chicos de la Escuela Rural José Manuel Estrada, cuando un fuerte olor invadió el aula. Los chicos lo identificaron enseguida. «Señor, es el veneno del mosquito», le dijeron. Desde la ventana de la cocina, la maestra y directora vio un tractor fumigando el campo vecino. Estaba apenas a unos 20 metros de distancia de la escuela. Todavía no lo sabía. El olor que sentían era del herbicida 2,4-D, uno de los componentes del agente naranja que los militares estadounidenses lanzaron en Vietnam. En ese momento la maestra recibió un llamado y como adentro no tenía buena señal se acercó hasta el mástil. Sin querer respiró el aire contaminado. Durante varias semanas estuvo con parálisis facial y tos. Ese día entendió el daño que provocan los agrotóxicos y se convirtió en una de las referentes de la lucha contra las fumigaciones en los pueblos y las escuelas rurales. Durante 6 años, Ana fue directora y maestra del único curso de la Estrada que incluye a chicos de 6 a 12 años. En ese tiempo, vio cómo afectaban las fumigaciones a sus alumnos. Mareos, dolores de cabeza y de panza, chicos con problemas respiratorios y digestivos y mamás que perdían los embarazos. La maestra recordaba especialmente el caso de una nena que había venido con su familia de Paraguay. Yo lo vi llegar, y eran unos gorditos rozagantes, sanísimos, pura vida. Después de 4 años de vivir en un establecimiento de cría de ganado porcino donde fumigaban muchísimo con avionetas sobre el techo de sus casitas, vi cómo se iba deteriorando su salud, recordaba la maestra, para un documental del colectivo Huerquén. La nena llegó a tener una sinusitis crónica con sangrados constantes. Las docentes rurales somos testigos directos del costo humano de este sistema basado en transgénicos y venenos, repetía. Ana era docente y psicopedagoga. Aprendió a ser maestra en escuelas rurales, donde también terminó su carrera. En enero de este año, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal promulgó la ley que habilita fumigar con agrotóxicos en zonas cercanas a escuelas, viviendas y cursos de agua, la ex docente publicó una carta abierta en la revista Crítica. Es tristísimo y terrible, pero no es casual. Es un plan para dejarle el territorio libre al agronegocio, dijo. Meche Méndez, enfermera del Garrahan, la conoció una tarde de 2014 en San Antonio de Areco. Ahí visitó la escuela a unos 20 kilómetros del casco urbano y escuchó la historia que contaban los chicos. A partir de ahí nació un vínculo entre ellas. Tuvimos el honor de escuchar tu voz amorosa y contundente en el Hospital Garrahan, en los Ateneos que sobre esta problemática venimos realizando con la Junta Interna de ATE desde el año 2011, y exponer allí también las obras de tus alumnos. Escribió ayer en una carta que publicó la agencia Pelota de Trapo. Ana ya estaba enferma. Tenía un cáncer que había logrado controlar, frenar durante más de una década y que se volvió incontrolable después de las fumigaciones. No tengo la certeza de que tu recaída se deba a los venenos que hicieron incorporar a tu cuerpo de manera prepotente. Pero sí, sin duda, tengo la certeza que esos tóxicos venenos que largamente este haya comprobado que aumentan el riesgo de enfermar y morir a las personas expuestas, no debieron estar ahí. Solo así podríamos no asociarnos, escribió. Ana murió el domingo a la hora de la siesta. ¿A quién le cobraremos las vidas que este modelo se sigue llevando?, se pregunta Meche. ¿A quién le cobraremos las vidas que este modelo se sigue llevando?, nos preguntamos nosotros. Bueno, mi nombre es Ana Zabaloy. Toda la vida me dediqué a la docencia. Soy psicopedagoga también, así que en diferentes ámbitos de las escuelas. Y los últimos años, los primeros y los últimos años de mi carrera docente, como docente rural. Y bueno, formo parte de la red de Docentes por la Vida. Bueno, las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires están sufriendo de forma muy directa la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos. Y uno lo ve cotidianamente en las historias que te cuentan los chicos, en los problemas de salud que ves en ellos, en sus padres, en las mismas docentes y no docentes que trabajamos en esa escuela. Los chicos en sus casas, porque no es solo en la escuela que fumigan, los nenes te cuentan cómo son fumigados en sus casas cotidianamente. Así que bueno, esta es una realidad de todas las escuelas, más allá de que no todas denuncien, es una realidad que afecta a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Me pasó llegar un día, una mañana de junio, a la escuela, y en el campo pegado a la escuela había unas maquinarias, pero bueno, uno está tan acostumbrado a ver maquinarias que no me llamó la atención. Entré a la escuela, bueno, cargada de cosas como uno va, en ese momento hasta llevábamos termos con agua caliente porque en la escuela no había gas. Había un olor fuertísimo y los nenes identificaron que era el olor del veneno del mosquito. Veo por la ventana de la cocina, sí había esta maquinaria fumigando el campo pegado a la escuela. No había forma de interceptarlo porque era ir a meterte abajo del ala. Bueno, cuando paró fui a hablar con el fumigador y también recibí un llamado por el tema del gas del Consejo Escolar, así que salí de la escuela solemos tener problemas con las señales, así que bueno, hay que buscar el lugar al lado del mástil, qué sé yo. Aspiré accidentalmente con lo que estaban fumigando, que después resultó ser 2,4-D. Como sabemos, uno de los componentes de la gente en la Franja de Vietnam. Y bueno, es muy neurotóxico, así que yo me volví a mi casa con la cara dormida y esto duró varios días, un par de semanas más específicamente. Y bueno, a partir de ese acontecimiento, los chicos y las familias empezaron a hablar, bueno, porque yo lo puse sobre la mesa también, empezaron a hablar de lo que les pasaba a ellos con las fumigaciones cotidianamente, cómo fumigan sobre sus casas. Me ha pasado también que llegan nenes con dolor de cabeza y mareo porque en el camino, cuando venían en la motito con su mamá, un mosquito lo fumigó en el camino. Otro nene de cruzarse con un mosquito que iba trasladándose por el camino y llegar a su casa y tener que cambiarse toda la ropa, que el señor no sabes cómo, el olor a veneno que tenía. Ver la afección en la salud de mis alumnos, muchas, problemas respiratorios, digestivos, mamás que perdieron embarazos, mamás con problemas de piel, pero terribles, permanentes, que a la vez te cuenta que es la mamá que va a la soga a sacar la ropa y la tiene que volver a lavar por el olor a veneno. Bueno, una de las nenas que tenía sangrados de nariz, que ese caso fue muy impactante porque es una familia que vino de Paraguay y yo los vi llegar, unos gorditos rozagantes y sanísimos que no dan pura vida. Y después de 4 años de vivir en un establecimiento de cría de ganado porcino, donde fumigaban muchísimo con avioneta sobre el techo de sus casitas, ver cómo se iba deteriorando la salud y llegó a tener una sinusitis crónica con unos sangrados de nariz que me hicieron salir un viernes a la noche y me llamó la mamá desesperada por el hospital, no le habían dado bolilla, y tener que intervenir en esos casos para que los atiendan como se merecen, ¿no? Entonces, bueno, casos que te sacuden mucho, ¿no? De hecho, lo que digo es que las docentes rurales somos testigos directos del costo humano de este sistema basado en transgénicos y venenos. Y en relación a las instituciones del Estado, pasando por la misma Dirección General de Escuelas, que hablamos de inspectoras, de otros compañeros docentes también. Y ahí pasás de la indiferencia a la complicidad, ¿no? Más o menos en ese espectro de actitudes se mueven. El nivel municipal, bueno, consejo escolar, consejo deliberante, los gremios docentes, o sea, uno ve muy poco acompañamiento. Es como que nadie se quiere meter con este tema, ¿no? En los pueblos chicos de agrícolas, mucho este concepto de que todos vivimos del campo y que el campo es, ¿no? Y no te metas con el campo y tampoco digas nada que pueda molestar al otro y hacerte quedarte mal. Parece una pavada, pero en los pueblos chicos esto circula mucho, ¿no? Entonces, el que no tiene un pariente tiene el marido de la amiga, el que no vende tractores vende agroquímicos o trabaja en, o tiene de clientes es un negocio en su comercio a los tipos que producen en el campo. Entonces es difícil. Es muy difícil. En general, estas sociedades reaccionan con indiferencia o con rechazo así manifiesto, ¿no? Me ha pasado que inaugurando el jardín recibí un llamado la noche anterior de la inspectora que por favor no hablara en el discurso de inauguración de las fumigaciones. Cosas que resultan muy fuertes, ¿no? Porque son los chicos los que están en riesgo, los que ellas supuestamente tienen que defender. ¿No? Son sus escuelas. Yo por lo menos mi escuela sentía mi escuela, mis chicos, y sentís que para los otros no hay ese sentido de pertenencia. Parece que los pibes no importan, ¿no? Que son un número en una matrícula. No sé, no llego mucho a entender esa lógica, me cuesta ponerme en esas cabezas, así que no. Pero sí es lo que uno siente, ¿no? Ya que te digan que no hables, no lo logró igual, pero bueno. El tema con los papás y las mamás de estas escuelas es un tema complicado porque ellos, en general, son personas que vienen del interior del país, incluso de otros países limítrofes como Paraguay, que se ven muchos trabajadores rurales, y ellos en estos lugares donde trabajan tienen su hogar y su trabajo. Entonces están bastante entrampados en esto. Entonces, trabajar con ellos, hacer esto parte del proyecto institucional es uno, para mí, uno de los ejes. Y ayudarlos a tomar conciencia, a conocer los riesgos de esto, pero a la vez cuidándolos, no exponiéndolos mucho a ellos, porque ellos, si ellos salen a denunciar, al otro día están sin casa y sin trabajo, ¿no? Entonces es todo un tema ese, porque es cuidarlos, es denunciar por ellos, es pedir protección para estos chicos y su familia, pero tomando conciencia de que ellos están ahí, en el lugar más complicado, ¿no? Se puede trabajar mucho con las mamás, porque en las escuelas rurales, fundamentalmente, las mamás, por las distancias que recorren, es común que se queden en la escuela durante el horario de clase. Entonces, bueno, la cocina de mi escuela se transformó en un aula para las mamás, con un pizarrón donde trabajamos con recetas, hablábamos de comida saludable, hablábamos de solidaridad alimentaria, intercambio de semillas, qué se cultivaba en las provincias donde ellas venían, qué pasaba. Bueno, donde las mamás también veían los videos que los chicos investigaban con ellos. Con los papás cuesta más, porque ellos mientras tanto están allá y capaz que subidos un tractor fumigando también, ¿no? Es difícil, pero creo que vale la pena hacer ese trabajo, totalmente, me parece que es fructífero. Y hay que instalar esta temática en los proyectos institucionales de las escuelas rurales, ¿no? De todas, pero bueno, de las rurales más. Es como que no puedes hablar de la germinación del poroto cuando afuera, por la ventana, ves cómo el campo queda devastado y los chicos lo ven y te lo dicen, ¿no? Nosotros pusimos como tema de la Feria de Ciencias, trabajamos la biodiversidad en los ambientes rurales. Bueno, y ahí salió todo, a partir de lo que ellos mismos veían, ¿no? Uno de mis nenes me decía que no, por qué no había mariposas en la escuela, generaron hipótesis, y uno me dice, Toto, y yo te lo enseño porque estos tiran para matar la isoca, pero al final matan todo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta hipótesis de uno de los nenes que lo veía en su entorno cotidiano, se generó toda una investigación, y los nenes la tienen re clara, los chicos son sumamente inteligentes y bueno, nada, este trabajo fue muy bueno, lo haría una y mil veces, y creo que hay que replicarlo. Por eso la red Docentes por la Vida tiene que ver con esto, con juntarnos las docentes de la provincia de Buenos Aires, que en general estamos solas en cada uno de nuestros pueblos, las que denunciamos. Algunas tienen la suerte de tener alguna asamblea, ¿no?, ambientalista que las apoya, y poder sumarnos a denunciar esta situación, a trabajar en nuestras comunidades, alzar la voz frente a la Dirección General de Escuela, a los gremios, unirnos, porque cuando estás sola, y a mí me pasó al principio cuando empecé a denunciar esto en 2012, estás sola y no sabes para dónde salir, a quién pedirle ayuda. Y bueno, yo creo que las redes, el trabajo en comunidad es súper importante, ¿no?, en todo. Y bueno, en esto también aspiramos a que la red se fortalezca y haga fuerza. La que escuchabas era la palabra de Ana en un documental grabado hace algún tiempo atrás. Y cuesta decir buenos días para arrancar el programa después de una noticia de esta magnitud, después de conocer la muerte este fin de semana de una luchadora por vivir en un mundo mejor, libre de agrotóxicos, donde los pibes no vayan a la escuela para envenenarse, sino para aprender, que sería el rol de las escuelas, y donde se impone el mercado, el capitalismo permanentemente, para de esa manera cada vez tener más hectáreas sembradas con soja en lo posible, también dentro del patio de las escuelas. El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Paco Durañona, no bien se conoció el fallecimiento de la docente, escribió en su cuenta de Twitter que recién en el año 2016 se logró aprobar la ordenanza prohibiendo la fumigación aérea en todo el partido. ¿Y esto por qué? Porque la oposición, recién ahora, cuando pasó a ser gobierno, pudo echar mano al asunto. Antes, Cambiemos Areco, utilizando la mayoría que tenía en el Consejo Deliberante Local, se había encargado sistemáticamente de rechazar la posibilidad de que se prohibiese la fumigación en cercanía de establecimientos escolares de San Antonio de Areco. Así las cosas. En sintonía con lo que dijo hace poco en su visita a la Mesopotamia Argentina el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien también se manifestó a favor de que se pueda fumigar en todas partes, porque no se pueden perder hectáreas, porque es necesario para la economía del país que se siembre indiscriminadamente. Tema central de nuestro programa de hoy. Vamos a hablar en el transcurso del mismo con un médico hospitalario que ha dedicado la mayor parte de su vida a precisamente divulgar y trabajar para que se pare con la fumigación cerca de establecimientos escolares, cerca de poblaciones rurales, cerca de las fuentes de agua, cerca de los ríos y arroyos. Es el doctor Rafael De Luca. Él será nuestro interlocutor dentro de un rato en este programa que ya ha echado a andar en su segundo día. Thank you. fuerza para que dejen de funcionar en Arroyo Leyes y en todos los pueblos de Santa Fe. Defendamos la vida. Reggae Music Style. En abril, el presidente Mauricio Macri hizo una recorrida por la provincia de Entre Ríos para apoyar a su candidato a gobernador. Y en el marco de esa visita, se reunió con productores agropecuarios, varios de ellos políticos, además de su propio partido. Después, brindó una conferencia de prensa en la que definió como irresponsable al fallo judicial que aceptó un amparo contra el decreto 4407 que autorizaba las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales. Claro está que no podían dar crédito los periodistas a lo que estaban escuchando, y a la hora de las preguntas volvieron al tema. Y allí fue cuando el presidente enredó todo y dijo que se trataba de una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico. Y sostuvo que todo esto haría perder puestos de trabajo en la provincia. Su intervención incluyó una presión al gobierno de Entre Ríos para que no acepte el fallo, nueva demostración de la contaminación que sufre la supuesta división de poderes. Ese amparo, del cual habló Macri, fue dictado por el juez Andrés Marfil el 28 de marzo de este año. El fallo, digo, que fue tachado como irresponsable y absurdo por el presidente de la Nación. Y lo que dice el fallo es que se prohíben las fumigaciones terrestres a menos de 1,000 metros y las áreas a menos de 3.000 metros de las escuelas. Quienes fueron querellantes, quienes hicieron la presentación, fue el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. El amparo dejó sin efecto el decreto 4.407 del gobernador Bordet, que aceptaba disminuir la distancia de las fumigaciones a ¿sabes cuánto? ¿Sabes a cuánto? A 100 metros de las escuelas. Es decir, que el avioncito podía pasar a menos de una cuadra, exactamente a una cuadra de distancia de las escuelas. La conferencia de prensa de Macri ocurrió en la sociedad rural, en Gualeguaychú, tras la reunión que mantuvo con productores que, según el diario La Nación, se quejaron principalmente por la suba de retenciones y las tarifas eléctricas. Las restricciones a los agrotóxicos quedaron en un lugar lejano, tercero en el puesto, ¿no?, de los reclamos. pero fue lo que Macri salió a agitar en su conferencia. Claro, porque era lo único lo que podía hablar, que iba a ser de las tarifas, que iba a ser el otro reclamo que le estaban haciendo. Su intervención incluyó una presión al gobierno de Entre Ríos para que no acepte el fallo. Macri dijo que los productores me plantearon algo que pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial y productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes. Como queriendo rebajar la magnitud del problema que en el fondo presenta la situación por las fumigaciones masivas con agrotóxicos como el famoso glifosato.